este es el baile de los mochas. ¡Hey! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Fuerza! ¡Al ritmo del baile! ¡Bailamos! ¡Fuera! Hace un par de años, allá como en el 96, los chicos de leche y hoy armamos un grupo para beber. Pasaron ya varios años y estamos viejos para estudiar, pero somos unos pendejos para cantar y también bailar. Hoy comimos un asado y nos olvidamos comprar carnet. Le dimos al vino tinto con el las hojas de amanecer. Inventamos este baile nuevo y yo sé que te va a gustar. Así que vení chiquita que con los mochas vas a bailar. Así que vení chiquita que con los mochas vas a bailar. El baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas sé que te va a gustar. El baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas, vení chiquita vas a bailar. Ay, vení, vení chiquita, vas a bailar. El baile de los mochas. Eso, cómo mueve las caderetas. Un par de años allá como en el 96, los chicos de leche y en el mamu grupo para beber. Pasaron ya varios años y estamos viejos para estudiar, pero somos unos pendejos para cantar y también bailar. Cuando se juntan los mochas traemos chicas para bailar. Según en el repertorio este baile nuevo no va a faltar. Compramos unos pintillos para la chica birrefice. La noche ya está en pañales para nosotros que parnet. La noche ya está en pañales para nosotros que parnet. El baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas sé que te va a gustar. El baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas, ven chiquita vas a bailar. Pero bailando al ritmo del tigre y de los mochas. Así. ¡Epa! Este baile es contagioso porque es el baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas sé que te va a gustar. El baile de los mochas, el baile de los mochas, el baile de los mochas en chiquita vas a bailar. ¡Hey! ¡Hala! Vas a bailar este baile nuevo, el baile de los mochas. ¡Fuerza, fuerza! ¡Ay, nomás! ¡Báilalo!